fotografía de mis padres. Aquí está. Mi madre tiene el pelo largo. Mi padre lleva gafas. Y no está dos horas a... Sí. Colores, barbas... Claro. O encontrárselo ya hecho. Claro. Los medios más inmediatos. Sí. Están muy... Comunique más sentimientos, por favor, más ideas. No, yo digo que la relación a la imagen, o sea, lo que ella dice, encontrarlo ya el dibujo realizado, es abierta la cosa. Porque en la primera pregunta, claro, creo que se puede presentar una pequeña dificultad, pero si se presenta la imagen ya hecha, está abierta. Es más abierta. Imagen ya hechas. Sí. Imagen hechas. Imágenes ya hechas. Ya realizadas, puede dar menos nerviosismo a los niños. César. Otra práctica es subiendo el alfabeto. Correcto. O incluso con palabras. Subiendo los puntos, tienes un resultado satisfactorio. ¿Pero qué han sentido ustedes cuando hacían la actividad más? Esto me interesa también. Es que. Yo creo que nosotros, como maestros, como profesores, tenemos que manejar mucho lo que es la educación emocional de los alumnos, y eso nos va a ayudar muchísimo a conectar el conocimiento con sus emociones. Y yo creo que mediante el dibujo o un collage, y no solamente algo que ya está un modelo, porque ahora tenemos que respetar mucho la simbología, al menos en los niños. Entonces podemos acoplar esto de la inteligencia emocional, de las emociones con el conocimiento. Yo creo que vamos a tener buenos... Parte de la creatividad con el mundo de las emociones. Hemos experimentado que los niños, los jóvenes, los adultos se encuentran muy libres en el campo del arte. Ahora estábamos un poquito así atados, pero pueden expresar emociones, sentimientos. ¿Alguna cosa más? ¿Qué puede sentir el alumno? Probablemente para niños pequeños es mucho más fácil dibujar un móvil o sentir la presión que puede sentir un alumno adulto, que tiene un poco la sensación de no querer equivocarse, ¿no? De hacer las cosas bien. Un niño pequeño, a lo mejor de 5, de 8 años, no siente esa presión, y entonces ejercicios de este tipo un poco más naturales para él. Ahí está la sabiduría del profesor también, para no obligar a hacer una cosa que uno no puede hacer, claramente. Pero no desistir de invitar a que hagan lo que realmente pueden hacer y acompañarles en ese proceso, ¿no? Ahí hay que distinguir bien, ciertamente. No se puede forzar a una persona a hacer una cosa que no sabe hacer o que no puede hacer. Si hay alguna cosa más que decir, yo quisiera dar algunos puntos de reflexión. Mi experiencia nace, los pongo aquí delante de ustedes y hablamos un momento a ver qué les parece, ¿no? Yo no soy un científico ni un teórico, soy un profesor de arte e imagen en la escuela italiana, enseño arte y creatividad a los niños y enseño español. Hablando con Teresa, entonces, me he dado cuenta en estos años, tengo también un laboratorio de arte con chicos del liceo, de arte clásico, digamos. Me he dado cuenta en estos años que el vaso del arte produce emociones, sensaciones, ayuda a crecer tanto a los chicos que se desborda y cae irremediablemente en las lecciones de español. Estoy intentando conectar los dos mundos, ¿no? Por eso es muy novedoso, es nuevo, para mí también, es bastante nuevo, pero veo tantas posibilidades que quiero compartir con ustedes. Yo creo que no hace falta ser un artista, hace falta ser un artista para dar a los chicos ideas. ¿Qué decir del arte y de la creatividad? 10 minutos nada más, ¿eh? Luego hablamos y vemos otras cosas. Es un juego, es una actividad lúdica de la imaginación creativa, ¿no? Nos ponemos ahí en silencio, nos dan nuestro tiempo y creamos. Creamos donde no había nada. Donde no había nada, vienen fuera imágenes, sentimientos, colores. Podemos también ser más valientes, ¿eh? Nos hemos sido un poquito reprimidos en nuestro hacer. El móvil es pequeño, la familia es pequeña, a veces los niños no tienen tanto miedo, ¿no? Le das una brocha con color, empiezan a hacer rayas y cosas, ¿no? Es un juego con reglas precisas. que requiere concentración, trabajo en equipo, mostrar a los demás el trabajo que hemos hecho. En estos años de profesor, sea en España que aquí en Italia, padezco yo también de alguna manera una crisis del sistema educativo, en el sentido que la educación visual, los aspectos creativos quedan siempre como esas materias, la música, la religión, las marías, que decimos. Lo he padecido yo mismo también, dando más importancia a las lenguas y a las matemáticas. Se habla de un sistema educativo, se está hablando mucho, que repite los esquemas de los años 50, que prepara a las personas para el mundo, para la revolución industrial, cuando nadie va a trabajar seguramente toda su vida en el mismo trabajo, como hizo mi padre, que tiene 40 años de cotización, se ha jubilado en el mismo trabajo. La gente va a cambiar de trabajo, hace falta creatividad seguramente y tener conocimientos en distintos campos. Son cambios constantes del mundo técnico y científico, pero en la escuela a veces parece, y hablo también de la escuela italiana, donde llevo varios años, que se enseña siempre igual, de una manera muy formal, muy formal. Interrogación, estudio en casa, preguntas, que para algunas asignaturas en algunos momentos puede estar bien, pero como ha dicho alguien aquí, el alumno me trae el móvil con la foto de la familia. Las nuevas tecnologías entran en la clase, la pizarra interactiva. Todo esto se está transformando. Sabemos que aprendemos haciendo. Lo importante del arte y la creatividad es que aprendemos haciendo cuando nos emocionamos. Pensad en las cosas que habéis aprendido, no de memoria, sino con gusto, con placer, tocar el piano, tocar el violín. Cuando hacemos, nos emocionamos. Yo creo que las dos cosas, ¿no? Y esto se une, esto aparece claramente en el juego de los niños. Hay que observar mucho a los niños. Ellos aprenden jugando, moviéndose, emocionándose. Creo que se debería enseñar el arte, a usar el arte en el aula y con el mismo rigor que la aritmética, creo, que tendría que tener mucho más espacio. Se ha pensado que es un sentimiento que pertenece al ámbito de lo romántico. Para esos muertos de hambre que no saben qué hacer, van a escribirse en Bellas Artes, ¿no? Quieren ser artistas, pero cada vez más expertos del tema de la educación, Ken Robinson, ya hay varios documentales en televisión, hablan de relacionar materias científicas, lengua, matemáticas, con el arte. ¿Por qué? ¿Y por qué potenciar tanto la creatividad, ¿no? Primero porque el arte y la creatividad nos llevan a un mundo inmediato, a un presente, a un contacto con la materia. Los niños disfrutan y son felices mientras lo hacen, mientras trabajan. Los niños, los jóvenes, estoy trabajando realmente de 3 años hasta adultos en este momento. De 3, 4, 5 años, la materna, hasta la media, la elemental en este momento no, media, liceo y adultos. Creo que tengo la visión total de la formación, o sea, del arte que del español, ¿no? Sobre todo del español. Entonces, te hace trabajar en cosas concretas. Porque tenemos esta obsesión por los resultados, por el futuro. El español te va a servir cuando tú serás adulto, un chico de 16 años. Él no ve lo que significa ser adulto. Es muy difícil, y un niño más pequeño menos todavía. El español te sirve ahora. Aprender te hace mejor persona. Esto el arte te trae enseguida. No haces este trabajo para la exposición final. Disfruta ahora de este trabajo. O de la preparación del teatro, del salto final, ¿no? Todas la música y todas estas manifestaciones artísticas